Bien, vamos a recibir a los hermanos Cristian Arevalo en este lugar, que debería estar en el mar, todos. Así que vamos a dejar para que él comparta la palabra del Señor, el tema que trae, qué testimonio refleja cuánto ama a Dios. Ama al Señor. Este tema se viene bueno. Así que recibimos a los hermanos, todo gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Primeras palabras son para agradecer a Dios la maravillosa oportunidad que me concede en esta tarde de poder venir a esta hermosa ciudad, a poder verle a ustedes y poder dar este tema que se me ha encomendado. Que el Señor les bendiga. Sí, que el Señor les bendiga, y para redimir el tiempo le voy a pedir inmediatamente que se ponga de pie y que busque en su Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 6, el versículo 3. Hechos, capítulo 6, versículo 3. Le ruego, hermano, que esté clamando en su lugar donde está, para que el Señor use a ese hombre y para que usted pueda recibir la palabra de Dios también en esta tarde. Y habiéndolo encontrado, le vamos a dar solemne lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, en esta hora nos hemos reunido en este lugar para adorar tu nombre, para bendecirte, pero para escuchar tu palabra. Yo te ruego, te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, que tú seas usando tu siervo, Señor, mi labio, mi boca. Dame sabiduría, dame gracia, Padre Celestial, para ser el vehículo, Señor, conductor de la unción que tú tienes para ellos en esta tarde. Padre Celestial, reprendemos toda potestad, todo espíritu ajeno a tu presencia. Y declaramos, Señor, en esta hora, Señor, unción para cada persona que aquí se encuentra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, prepara nuestros corazones, nuestra mente, para recibir tu palabra, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la gloria son para nuestro Dios. Amén. Que el Señor lo bendiga, mis hermanos. Mis hermanos, una de las cosas que hacían los hermanos de la primera iglesia, la iglesia primitiva, dice la palabra en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina, hacían reuniones, tenían comunión y partían el pan. Hechos 5:32 dice que tenían todas las cosas en común. Dice la palabra también en nuestro versículo, no había entre ellos ningún necesitado, estamos hablando de la primera iglesia, porque todos los que poseían heredades y casas, la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Se atendía principalmente las viudas. Estamos explicando esto para entender nuestro versículo. Porque aquí en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí los hermanos griegos se empezaron a quejar de una posible discriminación, un cierto favoritismo hacia las viudas hebreas en desmedro de las viudas griegas. Entonces dice la palabra en el versículo 2, nuestro versículo, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y ahí, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones, y esto es lo importante, de buen testimonio. Dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Luego de eso, así los apóstoles iban a poder dedicar en propiedad a lo que era el trabajo de ellos, que era repartir la palabra de Dios. Pero fíjense en esto, la importante lección que la palabra de Dios nos da. Hermanos, para desarrollar una labor en el cuerpo de Cristo, por mínima que sea, es necesario sumamente tener una buena reputación. La buena reputación del creyente. Mire, aquí la Biblia dice que hay que ser lleno del Espíritu Santo hasta para servir una mesa. ¿Se da cuenta? Que cualquiera podría decir, no, si necesitamos encargar a un hermano que sirva unos platos en la mesa y listo. Hasta para eso la Biblia dice que hay que ser varón, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Gloria a Dios para siempre. ¡Demos gloria al Señor! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Corazón. Que el Señor lo bendiga. Es importante un buen testimonio, mis hermanos. ¿Qué es lo que es un testimonio? Tiene que ver con la fama, mis hermanos. El diccionario define fama como renombre, reputación. Esta puede ser buena o mala dependiendo de las acciones que la acompañan. Entonces, la expresión buen testimonio, que es una expresión bíblica y es propia del lenguaje evangélico cristiano, quiere decir ser conocido por bueno, tener prestigio, ser reconocido como íntegro e intachable por la comunidad de los creyentes y por los que no lo son. Tener un buen testimonio, eso se quiere decir. Y es importante el buen testimonio. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Gloria a Dios. Y en Eclesiastés 7:1 dice, también encontramos que dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Qué importante lo que se habla de nosotros. La imagen que las personas tienen acerca de uno es muy importante. Ahora bien, nosotros estamos en una reunión, en una convención de jóvenes, y el tema, ¿cierto?, que me ha tocado exponer, dice: mi testimonio refleja cuánto amo a Dios. Entonces vamos a ver ahora, mis hermanos, cómo es que el buen testimonio de un joven cristiano evidencia cuánto ama a su Dios. Dice aquí el tema: sin el testimonio puede haber propaganda religiosa, pero no una verdadera evangelización. ¿Se da cuenta? Dice: debido a esto es que debemos potenciar nuestro testimonio personal. Dice: nuestros hechos hablan más que mil palabras. En efecto, la gente oye lo que nosotros decimos, pero más ve lo que nosotros hacemos. ¿Está de acuerdo usted con eso? Entonces, mis hermanos, un cristiano tiene que practicar lo que cree, como un predicador tiene que hacer lo que enseña. ¿Amén? Y miren, mis hermanos, tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros enseñamos o recomendamos a otros con nuestra propia actitud. Y grave es eso: nuestro sermón predica una hora, su conducta toda la semana. ¿No es así? Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar nuestro amor a Dios? ¿Cómo podemos tener un buen testimonio cristiano? Primero, llevando frutos dignos de imitar. Busque 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 y 4. En ese versículo, mientras usted lo busca, mis hermanos, está hablando el apóstol Pablo, le escribe a los hermanos de la ciudad de Tesalónica. Dice el apóstol que se acuerda sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice: conocemos, hermanos amados, vuestra elección. ¿En qué consistió esta obra de fe, ese fruto de vuestro trabajo, que el apóstol Pablo tanto le alaba a los hermanos de Tesalónica? Consistió en la predicación del Evangelio. Eso es lo que le estaba prestigiando el apóstol a nuestros hermanos. Predicar el Evangelio es fruto de un buen testimonio, es algo digno de imitar. Porque esa es una manera como podemos demostrar el amor a Dios, cumpliendo la comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Marcos 16:15, cuando dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Que el Señor lo bendiga. Entonces, es una forma de nosotros poder tener frutos dignos de imitar. Ahora, en especial para los jóvenes, la Biblia tiene un versículo preciso para nosotros. En 1 Timoteo 4:12, y ahí nos vamos a detener unos momentos, así que búsquelo por favor. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, y esa es la parte que más le gusta a los jóvenes, porque todos los jóvenes y los que son más adolescentes incluso quieren ser respetados. Los que son menores no quieren ser menores, quieren ser grandes, ¿cierto? Todos queremos ser respetados. El asunto, mis hermanos, es que para poder tener el respeto de los demás, a pesar de nuestra edad, si es poca, o de nuestra juventud, si lo somos, en el Evangelio el respeto hay que ganárselo. Que el Señor nos bendiga. Aquí este versículo menciona siete cosas, siete números perfectos de Dios, siete cosas a través de las cuales el joven puede conseguir el respeto de la comunidad de los que llegan. Primero dice: sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo. Tito 2:7 también dice: preséntate tú en todo como ejemplo. Ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Integridad, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Aquí, mis hermanos, destacar lo siguiente. A veces los predicadores se escuchan que dicen, hermano, no me mire a mí, ve al Señor. Si bien es cierto, nosotros tenemos que mirar a Cristo porque Él es blanco perfecto, gloria a Dios para siempre. Pero, ¿sabe qué yo le diría a este hermano? No, hermano, yo lo miro a usted. Porque a pesar de que nosotros tenemos que ver a Cristo, la gente necesita modelos visuales de conducta. Por eso es que a lo largo de la historia bíblica tenemos grandes héroes de la fe, que aunque la Biblia dice que eran hombres sujetos a nuestras propias pasiones, de la vida de ellos nosotros podemos sacar grandes y preciosas lecciones para la nuestra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Porque Dios sabe que el pueblo necesita gente visible, y esa gente visible es usted y soy yo. Amén. Usted puede decir, es que yo no soy jefe de jóvenes, yo no soy jefe de coro, yo no soy predicador. Pero usted tiene amigos y sus amigos lo ven a usted. Amén. Usted es padre, usted no es pastor, pero es el pastor de su casa. Lo de Dios para siempre. Y su hijo ve su conducta. Amén. Que el Señor lo bendiga. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Aquí sigue diciendo en qué cosa. Dice, sé ejemplo en palabra. Nuestra forma de hablar, estimados jóvenes. Los cristianos tenemos que tener un habla limpia, sana y honesta. Tenemos que hablar con sabiduría para edificar a los demás sin insultar. Mire usted, voy diciendo los versículos, pueden anotarlo, no es necesario que lo estén buscando, porque voy rápido por el tiempo. Que el Señor los bendiga. Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Mis hermanos, grosería, garabatos, palabras sucias, doble sentido, no puede haber en la boca de un cristiano. No puede haber en la boca de un joven de la iglesia evangélica de Dios pentecostal. Porque tenemos que ser ejemplo en palabra. Gloria a Dios para siempre. También Efesios 4:24 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Otra vez sigue. Que el Señor nos bendiga. Y Proverbios 10:31 dice que la boca de los impíos habla perversidades. ¿Qué cosas conversamos de repente nosotros los cristianos? A veces porque estamos en la iglesia, guardamos silencio, pero saliendo del culto no podemos hablar cualquier cosa. ¿Estará bien eso, no? O las santidades para cuando estemos aquí en el culto, allá afuera puedo hacer lo que quiero. Que el Señor nos bendiga. Lo de Dios para siempre. Tampoco tiene que existir en la boca del cristiano lo que es la mentira. Acuérdense, los mentirosos no van al reino de los cielos. Amén. Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Ahora, Santiago 3:10 da una alegoría muy interesante. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Respondamos a esta pregunta, jóvenes. ¿De una misma fuente sale agua amarga y dulce al mismo tiempo? ¿O es de una o de otra, cierto? ¿Qué tipo de agua sale de nuestra boca? El Señor quiere hacernos reflexionar en esta noche. ¿Sale agua amarga o sale agua dulce? ¿Qué es lo que es agua amarga? Todas estas cosas. ¿Ha visto que de repente en los cómics, cuando se hablan groserías, se colocan, cierto, unos símbolos, una culebra, cierto, unas cosas? Perversidad, saldrá eso de nuestra boca, ¿ves? Mis hermanos, yo conozco el caso de un joven cristiano que fue a hacer el servicio militar y que peleaba tanto con otro joven, se llevaban tan mal y llegaban a discutir garabatos. Y un día fue al campamento un suboficial protestante, Gedeón, de los que reparten el Nuevo Testamento, y dijeron, pasen al frente los que sean evangélicos, y pasaron los dos. ¡Qué vergüenza más grande! Y te dijeron, que el Señor le bendiga. Que el Señor tenga misericordia. ¡Deme gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que el Señor le bendiga. No tenemos que decir grosería, no tenemos que hablar mentiras. ¿Por qué no hablar la mentira? Pues ya dijimos, los mentirosos van al lago de fuego. Pero además porque dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Y de tal palo está la silla. ¿Usted de quién es hijo? ¿De quién es hijo usted? De Dios. Entonces, porque si usted miente, entonces usted no es hijo de Dios, porque Satanás es el padre de mentiras. En cambio, ahí la profecía de Isaías dice que uno de los nombres de Cristo será Padre Eterno. Él vino a ser padre de nosotros, nos engendró con su sangre, su palabra. Y Él dijo un día, yo soy la verdad. Por eso que usted tiene que hablar verdad. Gloria a Dios para siempre. Ser ejemplo en palabras para Dios. Dice también, sé ejemplo en conducta, el comportamiento, jóvenes. Hay que tratar con respeto a los demás. Y con esto me refiero que tratar con respeto a los jóvenes a las señoritas y también tratar con respeto a las señoritas a los jóvenes. Que a veces propio de la juventud y del jugueteo propio de la edad, a veces los jóvenes andan a palmetazo, a manotazo y cosas. Así de a poquito se va perdiendo el terreno con mis hermanos. Se va perdiendo el respeto. Y voy a decir algo que es verdad. A veces, lo he visto más de la señorita, pero voy a ser bien justo, ya voy a hablar de los varones. ¿Cierto? Va a ser bien repartido. A veces la señorita yo las veo que andan embrasiladas en un joven, a gato en otro. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? Yo pensaba que era el pololo. Ah, pero debe ser él. Pero al rato con otro, y al rato con otro. ¿Saben, jóvenes? Hay mucha piel entre la juventud hoy día, que no corresponde. Tiene que haber respeto. Usted si va a tener ese trato, podría tenerlo con su pololo y en otro lugar, porque hay que adecuarse a los contextos. Que el Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, porque fíjate, estamos hablando del buen testimonio. ¿Qué van a pensar los jóvenes que la ven a usted, señorita, en esa conducta? Que usted es una señorita liviana. ¿Usted quiere que piensen eso de usted? ¿Usted cree que eso le ayuda a usted para poder desarrollar un ministerio? ¿Que esa reputación se maneje en el entorno acerca suyo? ¿Se da cuenta? Y los jóvenes, porque digo, yo he visto, señorita, una actitud muy coqueta que no corresponde a una señorita cristiana. Tiene que ser una dama de Dios. Que el Señor lo bendiga. Ustedes tienen que darse valor a sí mismos. Ustedes tienen mujeres de respeto. Y si ustedes van a darle todo ese trato a otro, que sea el que se lo merezca, positivo. Que el Señor lo bendiga. Gloria a Dios. Ahora, los jóvenes. Otra cuestión. También lo he visto a los jóvenes, digo, no digo todos, sino algunos, pero les digo a usted para tener precaución. También lo he visto en actitudes bastante galanes con las señoritas. Entonces, de repente, también tratan de ver si le funciona por un lado, por el otro, por el otro. Y eso provoca un desprestigio. ¿Se dan cuenta? Que el Señor nos bendiga. Y estamos en un evento espiritual. Y como dijo un pastor hace un rato atrás, si bien puede vitrinear, no es lo principal a lo que hemos venido. Porque, claro, si tiene que vitrinar, mejor que lo hagan aquí, no sé, con un mundano, ¿cierto? Que quede todo dentro del rebaño, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Si también hay un propósito ahí con este sentido, detrás de eso. Pero venimos principalmente, hermano, ¿a qué? A alabar y adorar al Señor. Como dice la palabra de Ecclesiastés, para todo hay tiempo, pero ahora es el tiempo del Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Denle gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, tiene que ser usted educado. Educación no quiere decir ir al colegio y la universidad. Quiere decir saber comportarse. Una persona puede no tener erudición, pero tener muy buena educación, que es distinto. Que el Señor nos bendiga. No tenemos que hacer nada que pueda escandalizar a los más débiles. Aquí un tema cortito. La Biblia prohíbe tomar vino solamente para un caso, que el del obispo dice no dado al vino, pero de los diáconos dice no dado a muchos. Pero ¿sabe? Preferimos enseñar que no lo hagan. Así es. ¿Por qué? Entre hacerlo un poco o no hacerlo, mejor no hacerlo, porque eso puede causar que la mente de uno más frágil sea trastocada. Porque si un hermano lo ve a usted, estamos hablando del buen testimonio, si un hermano lo ve a usted tomarse una copita, él no va a decir al hermano que está tomando una copita, así, el hermano estaba tomando. Le va a decir a otro y después el otro no lo va a contar así, vieron al hermano borracho. Y así esto va creciendo y va creciendo y se produce el descrédito del creyente. Tener cuidado usted dónde va a entrar. Si usted va por la calle, mis hermanos, y tiene ganas de entrar a un baño, no entra a cualquier parte. Porque usted puede entrar a un restaurante de estos, ¿cierto?, donde va mucha gente borracha, y lo ven salir de usted, no van a decir que usted fue al baño, y dice, lo vieron salir de ahí del quitapena. Pero se da cuenta, tiene que usted cuidar su imagen. Que el Señor lo bendiga, porque el diablo va a tratar de destruir su imagen, lo vamos a ver más adelante, porque no tenemos que hacer ninguna cosa que pueda destruir la imagen del cristiano, la proyección que los demás tienen de nosotros. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo el mundo nos ve? Porque el mundo a nosotros nos observa, está atento a nosotros. Además, cuidar la forma de vestirse. ¿Por qué los cristianos nos vestimos así? Para muchas iglesias nosotros somos anticuados, y que no es ser anticuado, es ser ordenado. ¿Por qué? Porque si yo tengo a Cristo en mi corazón, quiere decir una vida con Cristo es una vida en orden. Y eso se refleja al exterior. ¿Y por qué yo tengo esto y esto? Porque mi vida está ordenada por Cristo. Que el Señor me diga. Además, la palabra dice que usted es embajador de Cristo. ¿Usted ha visto un diplomático mal vestido? ¿Cómo representa un diplomático a su país? De la mejor forma, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo voy al hospital y me presento? Mire, soy el hermano Cristian Arévalo, aquí está mi tarjeta, y yo vengo a visitar a una persona de mi misma confesión de fe, asistirla espiritualmente. Y voy sin afeitar, con la camisa abierta, pelo en pecho, transpirado y blue jean. ¿Qué cree usted que me va a decir? Adelante, pase. Hermano, cuando yo voy al hospital a predicar, me ven solamente, me dicen, pase. Usted tiene que vestirse como un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Gloria a Dios para siempre. ¡Demos gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos que cuidar la forma como nos vestimos, nuestro comportamiento, tenemos que ser cautelosos. Aquí esto de que no me importa lo que digan los demás, aquí el Evangelio no existe. Aquí sí nos importa lo que la gente habla de usted. Si tiene que hablar, que hable bueno y no malo. Que el Señor lo bendiga. Dice, ser ejemplo en amor. El cariño sincero que tenemos que demostrarlo por los demás. Tenemos que ser atentos, jóvenes. Tenemos que ser atentos, preocupados. Los hermanos son personas. A veces entre nosotros mismos pasa. Solamente me saludo con el que conozco. Pero no somos todos hermanos, mis hermanos. Cuando usted es su hermano, lo saluda, ¿cierto? Porque es hijo de su padre. ¿No tenemos un mismo padre en nosotros? ¿No está el mismo espíritu en nosotros? Pero a veces somos desatentos. A mí me gusta en especial saludar a las ancianas y los niños, porque son la gente que más se la deja de lado en la iglesia. Se termina el culto y las pobres ancianitas quedan ahí y nadie las toma en cuenta. Y los niños a veces me tiran la manito para arriba y no, yo saludo a los grandes. Que el Señor me diga, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo con los niños? Cuando los discípulos decían, no, déjenlo, a ver, momento, no lo impidan, déjenlo que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios para siempre, bendito sea el Señor. Además, usted nunca sabe cuánta estima tiene Dios a un niño. Después de estar dando la mano a un niño que el día de mañana puede ser un líder de iglesia. Que el Señor lo bendiga. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser cariñosos y un ayudador dispuesto, gozoso y desinteresado. Esas tres cosas, dispuesto. ¿Para qué puedo ayudar? Porque cariño se demuestra así. Contento, mis hermanos, no de mala gana. Y desinteresadamente, en eso también se demuestra, en eso somos nosotros los jóvenes, ejemplo en amor. Dice, ejemplo en espíritu. Aquí tiene que ver nuestra devoción, nuestro fervor para adorar. Aquí tiene que ver la oración del creyente, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, la adoración. Tiene que ser esforzado en servir al Señor. Tiene que ser dedicado a las cosas espirituales, a la búsqueda permanente del rostro de Dios. En eso usted tiene que ser ejemplo. Amén. Mis hermanos, y en eso los ancianos nos dan, pero tremendamente. Cuando se supone que el joven tiene fuerza, el joven tiene vigor, y hay muchas veces falta de entusiasmo en los jóvenes por buscar el Espíritu Santo. Cuando son los ancianos los que están, ¡aleluya, gloria a Dios para siempre! Los que están primero en la oración, los que están en el primer punto de predicación. ¿Qué está pasando? Los jóvenes estamos siendo ejemplo en espíritu. Nos decimos que tenemos la fuerza para cambiar el mundo. Porque en cada corazón de joven está la idea de poder cambiar el mundo. Siempre los jóvenes, cada generación ha tratado de hacerlo. Los hippies en su momento, los reggae y así. Hay muchos jóvenes que invierten toda su energía en una ideología política, tratando de mejorar la sociedad. Pero no hay nada, muchachos, en el mundo que pueda mejorar la sociedad. Han pasado grandes maestros, grandes filósofos, grandes personas con un sistema, con una filosofía, pero todos ellos han fracasado. Hay una sola fuerza en el mundo que es capaz de cambiar la sociedad, y ese es el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor necesita jóvenes que sean llenos de esa ideología del cielo, y eso es lo que puede cambiar el corazón del hombre. Gloria a Dios para siempre, porque el Evangelio trata el problema en la raíz. ¿Por qué viene la delincuencia? Y todo lo que hay, la Biblia dice que la raíz del problema está en el corazón del hombre, porque del corazón vienen los malos pensamientos, los hurtos, la idolatría y los asesinatos. Por eso que en Apocalipsis 3:21 que tú dices, déjame entrar al corazón, porque Cristo entra al corazón y ahí arregla el problema. Arrepentimiento en griego significa metanoia, cambiar de pensamiento. cómo, del corazón salen los pensamientos. Cristo trabaja en el corazón. Si cambia el pensamiento, cambia las acciones. Y si cambia las acciones, entonces cambia el entorno. Y la sociedad es transformada por el poder del Evangelio. Gloria a Dios para siempre. Ningún medicamento, ninguna filosofía, ningún tratamiento médico ha podido conseguir lo que el poder del Evangelio consigue. Volver homosexuales en personas heterosexuales. Volver prostitutas en mujeres santas y piadosas. Volver borrachos en personas de bien. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor para siempre! Que el Señor le bendiga. Así que si usted quiere cambiar el mundo, se enroló en la mejor ideología, porque lo único que puede cambiar el mundo es el poder del Evangelio. Por eso que yo no pertenezco a la juventud de los partidos, yo pertenezco a la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mi hermano, ser ejemplos también en fe. Que nuestra confianza que nosotros tenemos en Dios sea un ejemplo para los demás. Está bien, mis hermanos, contar los testimonios de otras personas, son lindos. Pero para poder hablar usted tiene que hablar de experiencia suya con Dios. Porque si no, se vuelve un loro. Los loros repiten. Usted tiene que hablar de lo que Dios a usted le da. Solamente una sola cosa, porque no es el tema, pero para poder también yo cumplir con esto. Una vez mi abuelo me dijo, ¿tú quieres ser predicador, Cristian? Sí, abuelo. Entonces tú tienes que tener fe. Porque un predicador sin fe no sirve. Así me dijo. Duro, pero la verdad. Me impactó tanto que yo le dije a Dios, Señor, yo quiero ser predicador, yo necesito que usted me dé fe. Amén. Y cuando tú pides, Dios te da experiencia. Ojo con lo que pides al Señor. Señor, dame paciencia. ¿Sabe lo que lleva la virtud? Un problema. Señor, dame fe. Y lo va a colocar en situación de usted creerle a Dios. En cierta oportunidad, mis hermanos, porque Dios me ha dado la oportunidad de tener estudio universitario. Lo digo para gloria del Señor. Siempre un compañero de universidad, nieto de un senador de la República, hijo de un abogado, me llevaba en su auto al centro de Viña del Mar, donde yo vivo. Hasta que una tarde me dijo, Cristian, no te voy a poder llevar hoy porque mi auto no tiene benzina. Situación de fe. Señor, tú pudiste transformar el agua en vino. Tú también tienes poder de crear donde no hay. Te pido, Señor, que exista benzina en este combustible para que lleve a tu hijo al centro. Amén. Le dije yo, prende el auto. Dijo, oh, mira, el Sánchez está a la mitad. ¡Demos gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Al poder de Jesús! Usted tiene que tener experiencia con Dios. Porque va a pasar los hermanos que hoy día tienen a su cargo la dirección de la iglesia y vamos a ser nosotros los que vamos a tener que predicar a las generaciones que vienen. Y tenemos que hacerlo con experiencia. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que nuestra fe tenga que ser un ejemplo, que los demás quieran creer como usted cree, que quieran tener la fe que usted tiene, que quieran ver el resultado que Dios a usted le da. Pero para eso tiene que tener usted trato con el Señor. Señor lo bendiga. Dice también ser ejemplo en pureza. Esta es la santidad que evidencia nuestra forma de vivir. Mis hermanos, un joven cristiano que es ejemplo en pureza es un joven apartado del mundo y de las cosas del mundo. Que el Señor nos bendiga. Nosotros no podemos vivir como viven los de afuera. La Biblia en Jeremías 19 dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y lamentablemente diría, mis hermanos, y lo voy a denunciar en esta hora, últimamente los jóvenes cristianos están convirtiendo el Evangelio al mundo en vez de convertir el mundo al Evangelio. ¿Por qué se ha dado este fenómeno, mis hermanos? Porque hace un tiempo atrás los jóvenes nacidos y criados en la iglesia se lamentaban de por ese hecho no haber disfrutado muchas cosas que había afuera en el mundo. Entonces se les ocurrió la idea de cristianizarlo de afuera. Entonces ahora tenemos versión cristiana de todo lo que hay allá afuera. Y pensamos que como le ponemos música o le ponemos letra cristiana, entonces ahora es santo. Y no es así. No puedo yo dedicarle a Dios las cosas que le dedican a Satanás afuera. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Si no, la iglesia no está cumpliendo su objetivo. Algunos dicen todos que el apóstol Pablo dice, mide como ellos para poder predicar. Le dije a la persona que una vez me dijo eso, o sea, quiere decir que si yo le predico unos drogadictos, voy a tener que yo estar fumando con un pito con ellos y presentándole el mensaje de Dios. ¿Se trata de eso, mi hermano? Nosotros tenemos que ser ejemplo a esta sociedad de cómo tiene que ser un joven, una persona, gloria a Dios para siempre. Tenemos que marcar una diferencia. ¿Por qué los jóvenes hoy día tratan de ser como los de afuera? Si Dios lo llamó a usted para que usted sea distinto. Y si usted es diferente, eso lo hace especial. Y eso le acarrea la admiración del resto. Porque no es el que sigue la corriente. Gloria a Dios para siempre. En Babilonia, ¿qué pasó? Dijo el rey, al sonido de los tamborines, de los instrumentos de música, todos se inclinan delante de la estatua de Nabucodonosor. Cuando sonaron los instrumentos de música, la multitud se arrodilló, pero habían tres jóvenes que estaban fieros ahí imponentes y que no se arrodillaron. Aunque le dijeron, si no nos vamos a echar logro después, ellos dijeron no, porque nosotros no nos inclinaremos. ¿Qué pasa hoy día? ¿A cuántas cosas nos hemos empezado a inclinar nosotros, mis hermanos? El diablo toca su música y todos los jóvenes cristianos se arrodillan ante la moda, ante el reggaetón, ante la música, ¿hasta cuántas cosas? Hágala prueba usted y llame por teléfono a alguno de los jóvenes que hay aquí, quizás le salen una música cristiana o una música mundana. Eso es ser ejemplo en pureza. Que el Señor nos bendiga. ¿Puede de una misma agua, de una misma fuente salir dos aguas? No, estamos viendo que no, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser distintos. Tenemos que hacer que el mundo nos respete a nosotros nuestra santidad. Que el Señor nos bendiga. El Salmo 133:2 dice que el Espíritu Santo dice es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. El aceite era símbolo de la unción del Espíritu Santo, y cuando le rociaban ese aceite con el cuerno al sacerdote, ese aceite perfumado le recorría la barba y le recorría el vestido y le llegaba hasta los pies. Él estaba empapado del aceite, gloria a Dios para siempre. Entonces, donde él caminaba, iba dejando la huella del aceite porque era empapado. Porque el hombre que tiene la unción de Dios, por donde pasa, va dejando huella, una senda, por la cual van a pasar los que vienen detrás de él, gloria a Dios para siempre. Y entonces, donde yo voy, yo llevo la presencia de Dios. Que alguna vez en una parte y tú me dices, pero si no trae Dios problema porque Dios está dentro mío, si yo entro él está conmigo, porque yo lo tengo dentro de mí, ahora Dios para siempre, si toda palabra que el cuerpo es templo, el Espíritu Santo de Dios, ahora Dios para siempre, bendito sea el nombre de Jesús, ¿cuántos templos hay aquí? Y está lleno el templo de todo vacío, ¿ha sido derramado el oro sobre usted? Cuando usted camina va dejando como ella en el Espíritu Santo. Como ejemplo en pureza. Como ejemplo en santidad. Ya basta que los cristianos evangélicos seamos los cobardes de la escuela y la universidad. ¿Eres evangélico tú? No, mi mamá va, a mí me lleva. Qué vergüenza, hermano. ¿No sienta vergüenza usted de ser un hijo de Dios? Gloria a Dios para siempre. Avergüéntense ellos de sus pecados y vengan a Cristo y pida perdón. Y el Señor dice que será amplio ante Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene que cambiar las cosas. La Biblia dice que los cristianos no son como las ratas andan escondiendo. Dice que tú y yo somos como las aves que levantan sus alas. Y dice que Dios le renueva la fuerza. Gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, es un tema de identidad cristiana. ¿Usted ha visto a los musulmanes? ¿Usted cree que tienen vergüenza de ser musulmanes? Mis hermanos, mi universidad, había uno que iba hasta con el atuendo y no le daba vergüenza. Pero los cristianos ni con una Biblia queremos andar, ni con el testamento, que no se note. Que no sepan que son evangélicos, sino así todo eso, aleluya. Los que hablan en arameo, que dan esa vuelta dentro de la iglesia. Entonces los que están en la fila tocando la guitarrita. Y el joven tiene vergüenza. ¿Usted cree que Cristo no sintió vergüenza cuando le sacaron la ropa? Cuando dejaron en ropa exterior, ahí, a la vista de todos. Dios sufrió las peores vergüenzas por usted. Que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, ¿sabe usted? Yo en mi colegio era conocido por cristianos, y aquí voy a decir otra cosa. Mi papá también una vez me dijo algo que me marcó mucho. Me dijo, Cristian, si tú no te vas a comportar bien donde estés, ni se te ocurra decir que eres cristiano. Oh, Dios. Me marcó tanto, mis hermanos. Así que, ¿cómo voy a negar lo que yo soy? Yo tengo que tener una conducta consecuente con lo que yo soy. Entonces, ya por ahí, incluso hasta unos sobrenombres cristianos me tenían. Mis hermanos, cuando hacían al fin de año la reunión de curso y hacían el asado, decían, tenemos lista la carne y el vino, y el jugo para Dios, porque era lo no toma. En mi universidad, mis compañeros, hoy les tengo un chiste sucio muy bueno. Cuéntalo. No, aquí no. ¿Por qué? Porque a Dios lo toma. Vamos allá. ¡Gloria a Dios! ¡Para siempre! Dice la Biblia que somos la sal de la tierra. ¿Sabe usted lo que hacía la sal cuando no existía refrigerador? Dice la palabra de Dios que la sal, ¿cierto? Antiguamente se usaba para conservar las cosas. La sal hace dos cosas: conserva e impide la putrefacción. la iglesia, cuando dice que es la sal, tiene que conservar lo bueno y impedir la corrupción, impedir el pecado, impedir la putrefacción moral de esta sociedad. Y la sal que no impide la pudrición, no sirve para nada que para hacer echar y ser pisada de los hombres. Porque si usted no impide la maldad le va a pasar por encima, y la sal es pisada de los hombres. Que el Señor lo bendiga. Amén. Tenemos que ser jóvenes que marquen una diferencia. Dios necesita gente así para predicar el Evangelio. No Dios para siempre. Un hijo de Dios, donde quiera que va, despide el olor de la fragancia, del conocimiento y de la presencia de Dios que está en él. Que el Señor lo bendiga. Como la luz resplandece sobre las tinieblas, ¿cierto? Dice la palabra también, que cuando se enciende la luz no se pone debajo, no es lógico, se pone encima la parte más alta para que alumbre a todos los que están en la sala. Y así usted tiene que alumbrar en su universidad, en su colegio, en su trabajo, como un joven cristiano, ser ejemplo, gloria a Dios para siempre. Hay un himno incluso que dice, caminando tú por plazas o por calles, en el hogar o en el taller, digno ejemplo de un cristiano en ti se halle, gloria a Dios para siempre. Pero el diablo desde el principio quiere destruir la imagen del hombre. Dice la palabra en Génesis que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Y al diablo le molesta que cada ser humano exista la imagen y semejanza de Dios. Y él quiere destruir esa imagen. Yo puedo tener aquí en mi bolsillo una moneda de 50 pesos que tiene la cara de Bernardo Higgins, la imagen de Bernardo Higgins. Yo puedo gastar esa moneda, la puedo lijar, la puedo rayar, pero pregunto después, ¿de quién es la imagen que está ahí? Y sigue siendo la imagen de Bernardo Higgins. Pero no como al principio. Ahora está deteriorada. Después de que el pecado entró en el hombre, la imagen de Dios que había en él se deterioró. Pero Cristo, ¿qué es lo que viene? A mejorar la imagen de Dios en el ser humano. El Evangelio dignifica, el Evangelio levanta. ¿Cómo quiere ver el diablo a la juventud? La quiere ver botada en el piso, orinada y emborrachada. ¿Cómo quiere ver Dios a los seres humanos, a los jóvenes? Así como usted, como yo, lindo, hermoso, limpio, fragante, ordenado. Gloria a Dios para siempre. Así Dios quiere a la juventud. Gloria a Dios para siempre. Entonces el diablo va a tratar de destruir su imagen. Porque si destruye su imagen, lo deja automáticamente inhabilitado usted para ejercer un ministerio. Y ese es el principal objetivo de Satanás, es neutralizar el efecto del Evangelio. Porque no quiere que nadie sea salvo. No le cooperemos con mis hermanos. Tenemos que hacerle la cosa, ¿ven? Que el Señor lo bendiga. Dice también la palabra que también podemos ser, mis hermanos, nosotros. Podemos ser ejemplo también amando al prójimo. En Romanos 13:9 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Porque la gente también ve nuestra caridad. Y en eso lo tengo que reconocer, hay una iglesia que nos lleva bastante adelantado. Nosotros predicamos mucho, pero hemos menguado en el hacer obras, ¿cierto? Hay una iglesia que no tiene una doctrina sana, pero todo el mundo la acepta. ¿Por qué? Porque tiene el hogar de y da ayuda. Es como el sector olvidado del Evangelio, que deberíamos retomarlo también. Quizás no lo vamos a edificar o tener instituciones, pero si algún hermano dice, viene a usted y usted teniendo que darle, le dice, ve hermano, Señor te bendiga, también ayudar. Gloria a Dios para siempre, que el Señor lo bendiga. También dice, practicando el perdón. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Colosenses 3:13 dice, soportense uno a otro, perdónense uno a otro. ¿Cómo? Dice, como Cristo perdonó, así hacedlo vosotros por lo demás. Cristo es el que nos compromete a nosotros. ¿Perdona a tu hermano? No, yo no lo perdono. ¿Pero cómo? ¿Yo te perdono a ti? ¿Te gustó que te perdonara, cierto? ¿Y por qué tú no lo haces con los demás? Como la parábola del deudor. Cuando el rey le perdona la deuda y saliendo él, usted me debe, venga aquí. Y lo mete en la cárcel. El rey cuando escuchó se enfureció. Dijo, oye, no te perdoné yo a ti tanto. ¿Por qué no lo hiciste tú igual? Nosotros el Señor nos perdonó, ¿no? ¿A cuánto ha perdonado el Señor? A mí me perdonó el Señor. Eso me impone a mí el deber de perdonar a mi hermano también. Y ojo, tenemos que perdonar porque la Biblia en Mateo 6:16 dice, si no perdonáis a los hombres su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará. Dios le dice, usted el trato se lo hace a usted. Como usted haga, yo le voy a hacer. Dice. Si usted da, yo le doy. Si usted perdona, yo lo perdono. Si usted no lo hace, yo también cierro la mano. ¿Y queremos eso de Dios? Que el Señor bendiga. Dice, practicando la regla de oro, que está en Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿En qué consiste básicamente la regla de oro? En ser con los demás como quiero que sean conmigo, y en no hacer a los otros lo que quiero que no me hagan a mí. Y es una excelente regla, el principio más perfecto que existe, José, cómo tratar a los demás. Porque nadie quiere el daño para sí mismo, ¿cierto? Entonces, si yo no quiero que me dañen, no voy a dañar a otro para no recibir eso de vuelta. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Entonces, el tema dice la palabra también, dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice que la Biblia es como un espejo. Cuando nosotros vemos el espejo podemos notar si tiene mancha, ¿cierto?, para sacarla. Pero hermano, que se ve en el espejo de la palabra de Dios, ah, yo tengo este pecado, pero deja, cierra la escritura y se olvida, y sigue lo mismo. Tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores. Dice la palabra también, andad sabiamente para con los de afuera, porque tenemos una nube de testigos, mis hermanos. Fíjese que nomás que una persona comete un delito, se omite su religión, pero si es un evangélico el que está envuelto en alguna situación, se despaca. Evangélico robó, evangélico violador, porque el diablo que maneja esta sociedad quiere desacreditar el evangelio y la imagen de los cristianos. Por eso es que tenemos que andar sabiamente para con los de afuera. Que el Señor los bendiga. Dice, debo a su palabra con gracia, ¿cierto? Estamos hablando de ser ejemplo en palabra. Entonces, mis hermanos, y 1 Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados. Dice la palabra, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Que nada malo tengan que decir de nosotros, mis hermanos, porque así le somos gente útil al Señor. La conclusión dice, el joven cristiano debe guardar su identidad en Cristo, reconocer que es un enviado de Dios para testificar las buenas nuevas. Su testimonio personal debe incluir la proclamación de lo que ha vivido en la fe, comprometiéndose continuamente a presentarse como un obrero aprobado. Y este tema, mis hermanos, y con esto termino, decía, mi testimonio refleja mi amor a Dios. ¿Y cómo es que mi testimonio refleja mi amor a Dios? Porque en el hermano anterior le decía, el amor a Dios es la obediencia a lo que Él dice. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:4, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, dice Jesús. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, mis hermanos, el buen testimonio es el fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Y ahí es como esta obediencia, a su vez, es el amor expresado a Dios que se ve en mi testimonio. ¿Se da cuenta? Que el Señor bendiga. Si nosotros lo obedecemos, demostramos en nuestro testimonio que nosotros le amamos a Él. Y esto es lo importante, obedecer a Dios por amor. Porque a nadie le gusta obedecer, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? Porque, mis hermanos, en la obediencia está la libertad. Ah, pero si usted se somete a una regla, deja de ser libre. Pero es que el salmista dice, y andaré en libertad porque busqué tu mandamiento. ¿Cómo se entiende que obedeciendo soy libre? Porque por obedecer la palabra, yo soy libre de lo malo. La libertad es más allá de elegir. Implica que lo elegido sea lo correcto. Porque si usted elige lo incorrecto, no va a ser libre, se va a ser esclavo. Pero si usted elige lo bueno, usted va a ser más libre con sus decisiones. ¿Se da cuenta que la libertad está obedecer lo bueno? ¿Por qué yo no estoy en la cárcel? Porque me hice esclavo de lo que dice, no matarás. Y por eso soy libre de la prisión. ¿Se da cuenta? En la obediencia a Dios está la libertad, en la obediencia a lo bueno. Y dice la Biblia en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor. Pero usted no siempre va a estar obedeciendo por temor a Dios, sino ahora porque le amamos. El lema dice, amas a Dios. En realidad quiere decir, obedeces a Dios, porque el amor vimos que es la obediencia a Dios. ¿Y por qué lo tengo que obedecer? Porque Él me amó primero, yo ahora le demuestro mi amor a Él obedeciéndolo. Porque además, sus mandamientos no son imposiciones gravosas, sino que son los consejos amorosos de un padre, cuya obediencia nos garantiza el bienestar, nos protege a nosotros mismos. Por eso obedecer. Porque en la obediencia a Dios está la libertad. Cuando usted alguna vez le dice, pero usted los evangélicos no tienen libertad, yo le he dicho a mis compañeros, no, está equivocado. Entonces, ¿por qué tú eres evangélico? Porque yo en mi libertad decidí estar del lado de Dios. Estoy aquí porque yo quiero, y eso es libertad. Usted cuando le pregunte por qué sigue a Cristo, ¿qué dice? ¿Porque nací en una iglesia? ¿Porque nací en una familia cristiana? ¿O porque usted dice, porque yo decidí por Cristo? Gloria a Dios. Y si es una decisión tuya, no está obligado, es tu voluntad. Tú eres libre para estar con Dios o lejos de Él, pero si estás cerca de Él es lo mejor. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, y con esto sí termino, Cristo fue el ejemplo más grande, el ejemplo más grande de amor expresado a su Padre, al punto tal que Dios, jóvenes, no se aguantó, no pudo contenerse. Dios tuvo que abrir las nubes del cielo y se hizo oír de la multitud y dijo: ¡Miren! ¡Este es mi hijo! ¡Miren, es mi hijo! ¡El Padre mío, es mi hijo! ¡Mira! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡En quien tengo complacencia! Amén. ¿Y cuál es la idea? Que Dios también abra los cielos, le diga al diablo: ¡Mira! ¡Mira, esa es mi hija! ¡Mira, esa es mi hija! ¡Mira, mi hijo! ¡Mira, ese! ¡Pablo es mi hijo! ¡Juan! ¡Pedro! ¡Karina! ¡Sofía! ¡No son los vecinos! Pero que Dios diga: ¡Este es mi hijo amado! ¡En quien tengo complacencia! Para que el Señor se sienta chocho de usted, pues joven. Usted obedeciendo la palabra del Señor, demostrando en su testimonio cuánto ama al Señor. Mis hermanos, aquí mensaje, esta predicación. Pero quiero que se coloque de pie. Ya hemos aprendido, mis hermanos, que nuestro testimonio es el que demuestra nuestro amor a Dios. Tenemos que ser ejemplo. Amén. ¿Cuántos hay jóvenes que ahora quieren ser ejemplo? A ver, quiero ver esas manos levantadas. Es un compromiso. No tenga miedo, ¿eh? Oh, pero si me van a andar mirando, voy a tener que cuidarme. El Espíritu Santo le da a usted poder. A Dios para siempre. ¿Quién quiere ser usado por Dios aquí? ¿Quién quiere ser comisionado por Dios? ¿Quién quiere recibir poder de Dios? Para eso tiene que ser ejemplo. Y con el ejemplo usted demuestra su amor. ¿Cuántos ahora quieren salir corriendo a demostrar el amor que tienen por su Señor? Cuando usted está enamorado, quiere que se note. Usted está contento. Si usted ama a su amado, si usted ama a Cristo, que eso se note. Que lo mire el diablo, que lo mire el mundo, que lo mire la iglesia. ¿Cuánto ama usted a su Dios? Que si no bendiga, incline su cabeza, va a orar al Señor un momento. Padre celestial, en esta hora, Señor, ha sido predicado este mensaje de tu palabra. Para que ya hemos aprendido, Señor, que con nuestro testimonio reflejamos nosotros el amor que decimos tener por ti. Porque a veces llegamos, Señor, a los cultos con buenas ropas, Señor. Y podemos hasta sentir, Señor, sentimientos cuando se toca una alabanza. Podemos incluso hasta levantar la mano y hasta lágrimas pueden salir por nuestros ojos. Pero ¿qué hay después de que termina el servicio? ¿Qué hay con nuestra conducta fuera, Padre Celestial? Señor amado, que ahora sí, Señor, ahora sí queremos salir, Señor, y demostrarle al mundo cuánto te amamos, Señor. Pero ¿cómo demostrarlo en nuestra conducta, Padre Celestial? Señor Jesucristo, y así también, Señor, usted nos sea llenando con su Espíritu Santo, llenando con su poder, nos sea llenando con su unción, Padre Celestial, sea usando tu pueblo, sea usando tu iglesia maravillosamente, Padre Celestial, que el diablo no destruya nuestra imagen, que no pueda desacreditar nuestras personas, Señor, que podamos tener este buen testimonio para poder hacer un buen trabajo para ti, nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, que este sea el deseo en cada uno de nosotros. De adelante, Señor amado. Y si alguno hay que hasta ahora quizás no se comportó como es debido, tu palabra también dice: aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí solo las hago nuevas. Ahora sí, Señor, que vamos a llevar una conducta de bien. Vamos a llevar una vida distinta. Vamos a demostrar que nosotros somos tus hijos. Y vamos a demostrar, Señor, cuánto nosotros te amamos. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta noche, por concederme esta honra, este privilegio, Señor. Te pido que me ayude a mí también, Señor, a demostrarte, Señor, cada día el amor, Señor, que yo tengo por ti, Padre Celestial, y que cuando pequemos no sintamos miedo del castigo, sino que más sintamos dolor porque te hemos herido, porque nuestros pecados abofetean tu rostro, porque nuestros pecados te hacen sentir mal tu corazón, Padre Celestial, y eso es lo que nos lleva a llorar, eso es lo que nos lleva al arrepentimiento, para ser restaurados nuevamente la gracia, Señor. Padre Celestial, así sea, y bendiga a usted todo lo que resta, Señor, de esta jornada. Padre Celestial, y su presencia esté con nosotros, para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Yo bendiga a los hermanos.